Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Saludos cordiales, amigos oyentes de Ondas Yaiza 98.9 de la frecuencia modulada, un sábado más, un domingo más, programa en repetición. Henos aquí desde la Casa de la Música, el Patio Canario, su casa, siempre con gran cantidad de eventos y actos culturales, musicales, para sorprender a sus familiares y amigos. Y hoy, en nuestro programa, nuevamente con Marimar, un café con Marimar. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí otro día más con todos ustedes. La veo hermosa usted, ¿eh? Ah, sí, siempre estoy hermosa. Hoy viene alta, gallarda, fresca, sí, y lozana. Sí. Yo veo. Soy guapísima y estoy buenísima de la muerte. Marimar, Marimar. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a tener dos invitados ilustres, pero vamos a dedicarnos hoy a un tema de los pequeños empresarios. Empresas que están haciendo aquí en Playa Blanca, en nuestro municipio de Yaiza, personas que se dedican al negocio porque las cosas están bastante, bastante mal y entonces se arriesgan a coger un negocio de alquiler y a emprender un poquito para ver si tienen suerte. Y tenemos a dos invitadas de sesión que son Eva. Bueno, buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Y tenemos también a nuestro amigo Nacho. Que entrará después, posteriormente. Que entraremos después, hablaremos con Eva la primera entrevista. Y después la segunda entrevista la haremos con Nacho, de una inmobiliaria. Una conocida y prestigiosa inmobiliaria de aquí. Se llama Sweet Omer Lanzarote. Sweet Omer Lanzarote, bueno, Nacho. Pues luego lo vemos, toda una odisea, Marimar, montar un negocio hoy en día, en los tiempos en los que estamos. Pero habremos visto en algunos documentales cómo los chinos nos vienen desde la China, desde el lejano oriente, a dar consejos y dicen: resistan esta crisis, porque todos aquellos que ponen en funcionamiento una empresa en estos tiempos heredarán fortuna y gloria. Pero comenzamos ya, pero saben, de queridísimos oyentes, que los chinos siempre son 5 años sin pagar impuestos, entonces normal que ellos van poniendo negocio y van arrasando con todo. Ahí la tienen, pero, a Marimar, sin pelos en la lengua. Por supuesto, siempre clara y transparente, lo que me gusta a mí. Entonces vamos a comenzar con nuestra amiga Eva y vamos a conocerla un poquito a fondo de su niñez, de su infancia y lo que se dedica ahora. Bueno, muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Y vamos a hacerte una preguntita súper... queridísimos oyentes, se están tomando un café conmigo, ¿verdad? Porque mi programa es Un Café con Marimar. Así que vamos a empezar con nuestra amiga Eva. Hablamos de tu origen en Bulgaria, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Yo soy de Bulgaria. Perdón. Un país con mucha historia y tal vez poco conocido por los españoles, porque nos equivocan mucho con Rumanía o con Grecia. ¿Y cómo recuerda tu niñez, Eva? Pues mi niñez ha sido y feliz y alegre, pero también he pasado construyendo el socialismo, el comunismo, después el capitalismo. Entonces he pasado por todos los cambios y ahora veo mucho de eso también en España. ¿Y tú ves mucha gente de Bulgaria aquí en España, mucha gente de tu tierra, de tu nacionalidad? Por lo visto, hay muchos búlgaros en la península, aquí en las islas tal vez no tanto, pero siempre hay buena gente con la cual uno se puede encontrar y hacer amistades y recordarse un poco de los suyos. ¿Qué destacarías tú de la forma de vivir de los búlgaros, la forma de vivir de su cultura? ¿Qué destacarías tú más? Pues tenemos muchas cosas en común con los españoles. Resulta que ambas naciones nos gusta vivir bien, también disfrutar de la vida. Los búlgaros son muy trabajadores, les gusta cumplir con las cosas que tienen previstas por hacer, pero también siempre dejan algo de tiempo para disfrutar de las buenas cosas que hay. Eva, ¿cómo llegaste a España? ¿Cómo llegaste aquí a España? Muchas veces me han hecho esta pregunta. Normalmente siempre digo, pues, con avión, porque como no hay otra forma de llegar a las islas, debe ser o con barco o con avión. Caso lo pierdo, yo llegué primero a Fuerteventura, donde viví como 4 años y medio. Casi pierdo el avión en Barajas porque resultó que yo no hablaba nada de español. Sabía muy bien inglés, pero allá nadie hablaba inglés. Y hasta que encuentro mi terminal, en los últimos minutos subí al avión. Después, al llegar a Fuerteventura, yo pensaba que estas islas son llenas de flores, de palmeras, o por lo menos eso es lo que uno ve buscando en las páginas por internet. Y resultó que está lleno de piedras y de cabras, y la primera impresión era que me había equivocado de avión. Pero después, en realidad, encontré muy buena gente, porque resultó que la gente de aquí están acostumbrados a vivir tranquilos. Y para mí eso era muy sorprendente. Yo siempre he llevado una vida muy dinámica y muy estresante, quizás. Y muchas veces he querido que pare el tiempo, aunque sea por un solo momento, pero para que el tiempo pare. Y en Fuerteventura lo que encontré en un principio era exactamente eso. El tiempo había parado. La gente estaba tranquila, sonriente, no tenían prisa por ir a ningún lado. Lo que no se podía hacer hoy, se podía hacer mañana. Es la primera palabra que aprendí, mañana. Después aprendí lo que es la siesta española, porque después de las 12 hasta las 5 no se veía nadie por la calle y yo no sabía por qué eso es así. Y la tercera palabra que aprendí es la fiesta, algo también muy típico español, con lo que tenemos mucho, mucho en común los búlgaros. Muy bien. Pues parece que los búlgaros son muy, muy entregados a la fiesta, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. Le gusta mucho bailar y cantar y tomarse su vinito tinto y la buena comida, por cierto. Me he dado cuenta, Eva, que hablas perfectamente el castellano, casi perfecto. ¿Cómo aprendiste nuestro idioma? ¿Y cuánto tiempo tardaste en aprenderlo? Pues yo aprendí español aquí, en las islas. Lo aprendí sola, por la tele, viendo las noticias y los dibujos para los niños pequeños, sacando algunas palabras de los diccionarios, y así poco a poco, y gracias al inglés que sabía, al final lo aprendí. ¿Tardaste mucho en aprender castellano? O sea, un mes, dos meses. Pues ya llevo casi 7 años aquí, entonces en un principio me costó como 4 o 5 meses quizás para aprender a entenderme más o menos bien con la gente. Y después, poco a poco, ya todo fue mejorándose y el resultado lo tenemos ya ahora. Ah, muy bien, pero te entiendo perfectamente y nuestros queridísimos oyentes también te entienden. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de España para ti? Lo peor, por el momento, no he encontrado algo que yo puedo llamar peor. Lo único que tuve un grave problema de salud en el hospital de Fuerteventura, que unos médicos me salvaron la vida, pero otros casi me matan. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue? A ver, resúmenos un poquito qué te pasó. Pues resultó que yo tenía un tumor que no sabía y los médicos tampoco se esforzaron mucho en encontrarlo. Y al final estuve trabajando con casi 40 grados de fiebre. Yo trabajaba en una recepción de un hotel y para no perder el trabajo hice un gran esfuerzo porque se me terminaba el contrato y para que puedan hacerme fija. Entonces aguanté trabajando en esas condiciones y cuando fui al médico al final me mandó a casa a tomar más paracetamol. No se lo tomó en serio y en 3 días después ya había empeorado tanto que me ingresaron sobre la marcha y me operaron por urgencia. Y al final tardé en sobrevivir casi un mes. Los médicos no creían que empezaré de sentarme, de caminar de nuevo y todo. Tuve que aprender todo como un bebé recién nacido. Pero poco a poco, y gracias a mi naturaleza de una mujer luchadora, diría, en la vida, pues sobreviví y ahora estoy aquí. Pues muy bien, pues me alegro que te hayas recuperado, pero todo, aparte de lo malo... Todo un milagro, ¿eh? Todo un milagro y la verdad que te veo bastante bien. Pero después de lo malo siempre hay algo bueno. ¿Qué fue lo bonito que te ha traído aquí a España? ¿Qué has conocido? ¿Si has encontrado un amor? A ver. Para mí lo más bueno ha sido encontrar a mi marido. Lo encontré en Fuerteventura. Uh-huh. Y de verdad que yo creo que nada en la vida pasa por casualidad. Siempre existe una razón para que las cosas pasen. Y yo creo que mi vida me llevó hasta estas islas tan lejanas para conocerle a él y para formar una familia. Yo siempre he tenido fe que la persona no puede vivir por sí sola y debe tener su pareja y así formar una persona entera y seguir adelante en una vida plena para poder disfrutar de todo completo. Y yo tuve mucha suerte porque encontré un majorero, como muchas veces lo digo, un majorero auténtico, un hombre muy trabajador, que tiene unas manos de oro, como decimos los búlgaros, porque todo lo que hace se le da muy bien. ¿Cómo se llama él? Él se llama Vicente Umpieres, tienen una familia muy grande en La Oliva. Y todos sus amigos le llaman Tito, lo que es el corto de Vicente aquí en España, que Tito, yo, por cierto, no sabía. Qué bueno. Mira, y no... De... Claro, Marimar, porque Vicentito, vendrá de ahí lo de Tito. ¿Qué opinas? Sí, a lo mejor sí, correcto, sí. Que ha sido lo mejor. Mira, te voy a decir una preguntita. Aparte de conocer a tu pareja, ¿tienes hijo con él? O sea, ¿has hecho...? ¿Has sido madre de familia? ¿Tienes niño? Yo he sido madre hace 20 años. Tengo una hija grande, ya casi una mujer. Y mi marido tiene un hijo de 12 años. Que cada uno ya tenemos uno. Y yo digo que pronto vamos a esperar nietos a lo mejor. Entonces tenemos que seguir adelante. Pues si nos viene un hijo en común, pues que bienvenido sea. Ah, muy bien, muy bien. Mira, y nos deleitaría ahora cantando una canción de Bulgaria, de Bulgaria. Yo, por cierto, no soy muy buena cantante, porque en Bulgaria hay gente que sí tienen mucho talento y hay muchos cantantes que son muy famosos, las voces de Bulgaria ya... Han viajado por todo el mundo y por el espacio también, pero no me atrevería en ese momento porque yo para cantar tengo Venga, que favor, tomarme por lo por menos favor, dos copas de vino tinto. No, pero un poquito de tu país, de un poquito para toda la comunidad búlgara, un poquito de una canción, un trocito nada más, por favor. Venga, que cante, me encanta que cante, mi invitado cante un poquito. Que cante, mi amor. Es que insisten mucho, pero yo repito, si se asusta la audiencia... No, para sé. Nada, para nada. No cambien el dial. No, aquí un café con Marimar, 98.9, Onda Yaiza. Todos los oyentes nos están escuchando en este momento que nuestra amiga Eva va a deleitarnos con un trocito de canción, un pedacito de su país, de Bulgaria. Tipo así, somos costeros... No. Solo eso es aquí en Canarias, pero intenta. Son muy alegres, son muy fiesteros. A ver, di. Muy fiesteros, vale, yo canciones tan de fiesta ya. Solo una frase. Pero. Venga, Eva, anímate. Venga, no se puede cortar así. Gorda stara planina, nad ней Dunava sinei. Bien. Oye, bravo, te clavaste ahí como un piano, como una tecla. Es el principio de nuestro himno nacional. A lo mejor si nos escuchan algunos búlgaros, espero que se sienten orgullosos por el país de que provienen y que tengan una feliz vida aquí en España. Vale, pues muy bien. Pues esa palabra, que tengan una feliz España, ¿por qué no me lo dices en búlgaro, en tu país, de tu tierra? Dilo, tradúcelo, por favor. Пожелавам на всички българи да изградят един щастлив живот в Испания и никога да не забравят откъде са дошли. Oye, ¿te das cuenta que se parece mucho así la forma de hablar al ruso? Sí. ¿Te has fijado? Sí, parecido. El búlgaro es más o menos parecido al ruso también. Pues la verdad es que los rusos han usado nuestro alfabético, como el resto de los países eslavos. Cirílico, alfabeto cirílico. Sí, el alfabeto cirílico está creado por búlgaros. Y después el resto de los países lo han utilizado. Mira. Pues bien, pues como decíamos al principio, que estamos con pequeños empresarios, que gente de fuera pues han dedicado a hacer su propio negocio. Y aquí ahora vamos a hablar con nuestra amiga Eva de su negocio. Hace poquito tiempo abriste tu negocio. ¿Cómo se llama? Pues se llama Hola. Hola. Hola, hola Eva. Hola. Hola. ¿Cómo hola, se llama hola. Tu un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Cómo se llama? Se llama Hola. Hola, hola, hola, hola Eva, hola, hola. ¿Cómo se llama tu negocio? Sí, hola, hola, hola. ¿Y cuáles son las especialidades de tu negocio? ¿Cuánto tiempo lo que has hecho así de la especialidad de tu negocio? Pues ahora le voy a contar un poquito. Hola es la ola del mar, lo que creo del que mar. Soy yo, como una ola que estaba buscando ahí su orilla del mar y del la mar, encontré. Y gracias a mi marido, que es un buen profesional, pastelero, panadero, chef, y de verdad que todo se le da de maravilla, nos atrevimos en esos tiempos difíciles a abrir nuestra pequeña artesanía, porque todo lo que hacemos nosotros está hecho a mano, que hoy en día no se encuentran ya muchas cosas así. Hacemos todo tipo de pastelería, también pan, pizzas, bocadillos, pero todo es artesanal, siempre fresco del día. El pan se amasa a mano, siempre se puede ver todo el proceso porque la cocina está abierta a la vista. Entonces se amasa el pan, tenemos propia cámara de fermentación, se deja ya fermentar y temprano por la mañana venimos para abrir para que se pueda sacar el pan. Después sacamos pan varias veces al día, para que nuestros clientes cuando vengan, que siempre pueden comprarse pan recién hecho y todavía caliente. Muy bien, muy Después bien. Después hacemos muchos tipos de pastelería. Hacemos hojaldres con crema pastelera y dulce de leche, cabello de ángel, como se hacían antes y cosas que ya son casi olvidadas. Hacemos melojas de merengue, y muchos tipos de tartas. Siempre podemos hacer todo lo que los clientes nos piden, porque como se hace en el momento, las cosas se pueden preparar a su gusto, tal y como le gustaría tenerlo y disfrutarlo, y siempre de muy buena calidad. Y yo diría, me atrevo de decir, a los mejores precios que hay en el momento y que se ofrecen al consumidor en Playa Blanca. Oye, es increíble, ¿eh, Marimar? ¿Tú te acuerdas que eres un poquito más mayor que yo? Un poquito. De niña, ¿tú probabas el pan hecho así? Artesanal, sí, recuerdo, todavía es. Ya casi no hay de esto, ¿eh? No hay casi, ¿no? ¿Viene todo industrial, no? No, todo es congelado, todas las cosas hoy en día todo es congelado y es importante lo que ella está diciendo, recargando, que todo es artesanal y fresco y aparte que el cliente lo puede ver porque está a la vista del público, lo que hace su marido. Y entonces yo quisiera preguntarle a Eva que dónde está ubicado el establecimiento, la Ola. Está en pleno centro de Playa Blanca, justo donde está la rotonda con la parada de los taxis. Enfrente hay una escalera que está bajando y ese es un pequeño localcito que está en el centro entre dos locales más. Tiene una tabla grande que pone Hola y en las paredes está pintada la gran Hola y en la otra pared así hay unas palmeritas que cuando se sientan nuestros clientes pueden sentir lo que es el Atlántico aunque estén en nuestro pequeño hogar. Viaje usted al Atlántico sin moverse de Lanzarote. Muy bien. Lo que sí quiero recalcar es que lo que se refiere a nuestra amiga Eva, que está en el paso de peatón, donde está la parada de taxi, bajando una escalerita, ahí se encuentra el establecimiento, directamente, justamente frente al paso de peatón, aquí en Playa Blanca, municipio de Yaiza. Recuérdelo, queridísimos oyentes. ¿Qué horario tienes de abrir y cerrar? ¿O abre todo el día o haces una pausa y cierras un par de horitas? Nosotros abrimos todos los días de la semana, incluyendo todos los días festivos. Abrimos temprano a las 7:15, como mucho a las 7:30, porque tenemos que sacar el pan. y por la noche cerramos tarde a las 11, pero tenemos previsto de dejar un poquito más tarde aún, porque tenemos muchos clientes que salen tarde del trabajo y siempre de venir a casa le apetece o algún dulcito o alguna pizza caliente recién hecha, porque las pizzas que hacemos son artesanales, son grandes y muy, muy sabrosas, por lo que dicen la gente. Pero ustedes ¿duermen ustedes? Sí, nosotros dormimos rápido y poco, pero siempre hay que hacer un esfuerzo si uno quiere tener un éxito. Y por lo menos lo hacemos con mucho gusto, porque yo diría que Ola es nuestra segunda casa ahora. Y lo que me alegra mucho de ver, que ahora hay mucha gente que viene y hacen sus amistades y le gusta tomarse su cafecito con un dulce o comerse una pizza, un bocadillo, hablar de sus cosas. Y ya se ha convertido en un punto de encuentro y de amistad. Muy bien, Eva. O sea, que entonces el establecimiento tuyo se abre desde las 7:15 de la mañana hasta las 11:30 y muchas veces un poquito más tarde por los trabajadores de aquí, de Playa Blanca, que salen y se les apetece tomar un dulcito o una pizza, todo aquí en Ola, en la dulcería cafetería de Playa Blanca, todo es artesanal. Para que lo sepan nuestros queridísimos oyentes, Onda Yaiza 98.9. Bueno, pues la entrevista ha sido muy amena, muy bonita, y si quieres añadir algo... pues yo aquí tienen los micrófonos abiertos y tienes todos los oyentes que te están escuchando. Pues yo quiero dar las gracias por esta oportunidad de poder decir a toda la gente lo que estamos haciendo, que es algo de verdad artesanal y siempre lo pueden ver. A mí es que me queda todavía la duda de qué diferencia hay entre un producto artesano y el que compramos en un supermercado todavía. Como yo pues, soy de, ¿sabes?, de químico, pues uno no sabe. Me han dicho un truco, me han dicho, si quieres saber que un pan es realmente hecho a mano, al día siguiente no estará duro, estará todavía... Que no, se puede comer. El pan que hacemos, como la gente lo puede comprobar siempre, al día siguiente sigue suave. Incluso si le sobra, lo pueden congelar, lo pueden descongelar y después seguirá siendo suave. Y... también los dulces que hacemos pueden durar varios días y siempre tienen el mismo buen sabor. Aparte, nosotros no usamos ninguna clase de conservantes y los conservantes son lo que realmente hace daño al cuerpo humano y hay muchas enfermedades hoy en día como el cáncer, el colesterol, etcétera, por culpa de eso. Entonces, nosotros somos por la comida sana y todo lo que hacemos se puede ver con los propios ojos, el proceso entero. Oye, Marimar, es increíble. ¿Te fijas tú que si todo el mundo comiera así natural, ni habría tanto cáncer, ni tantas enfermedades, ni tantos problemas, que si la gota, que si el reuma? Todo eso puede venir por la boca, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Pienso que es verdad, que los productos naturales son auténticos y es lo mejor, como las cosas naturales. Pero me queda una pregunta pendiente antes de finalizar. ¿Cree, Eva, que en los próximos años se empezará a valorar más los productos naturales? Espero eso por el bien de toda la gente, porque es muy triste ver tanta gente joven y ya enferma. Y antes nuestros abuelos y bisabuelos vivían sano, eran gente muy fuerte, pero porque todo lo que comían era siempre fresco, hecho a mano del día, sin conservantes, y nosotros lo que queremos hacer es esto, volver a las cosas de verdad que se hacían antes y tenerlos hoy en día y esperando que la gente lo van a apreciar y pueden tener una vida más sana y, claro, más feliz. Pues Eva, te deseo desde aquí, desde nuestros micrófonos de Onda Yaiza 98.9, que tengas mucha suerte en tu pequeña empresa y que tengas mucho cliente, y a partir de todo lo que has contado, que lo has contado detalladamente bien, correctamente bien, todo es artesanal y todo fresco, pues yo invito aquí a todos los oyentes que vengan a visitarlo, La Ola, aquí en el municipio de Yaiza, Playa Blanca. Ojalá tengas mucha suerte y en un próximo tiempo que agrandes tu establecimiento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y que nada, que tengas mucha suerte y que seas muy feliz. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad y pozdravi na vsichki bulgari. ¡Qué bonito! ¡Qué pipo! ¡Qué pipo todo! Oye, por oportunidad, pero también a ustedes por la oportunidad de poder comer como Dios manda, que se hacía falta, se hacía necesario. Así pues, que, queridos oyentes, la gente siempre está bienvenida en nuestro pequeño local, sí, y que disfruten de lo que le ofrecemos. Y quiero dedicarte esta canción de Euforia, la canción que ganó en Eurovisión el año pasado, para ti, Eva, y para tu marido, y que ese negocio que tú estás emprendiendo, ojalá tenga muchísima suerte. Te lo deseo de todo corazón. Para ustedes, Euforia. Why can't this moment last forever, more? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. Un café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Los sábados a la 1 de la tarde en Ondas Yaiza. Después de escuchar esta canción de Euforia, que es una canción bastante bonita, ahora vamos a dar otro tema a nuestro amigo de una inmobiliaria que se llama Nacho Arias. Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, Marimar, muy bien. Bien, pues vamos a hablar un poquito de como estamos empezando el programa así, de hablar de los pequeños empresarios, pues ahora te toca a ti y vamos a hablar de la inmobiliaria. ¿A qué te dedicas? Pues yo soy asesor inmobiliario, aparte también soy arquitecto técnico y bueno, pues me he animado un poco a montar lo que es una inmobiliaria junto a oficina técnica. Y entonces, pero ¿cómo te dio por emprender? Porque tú tienes un título, has estudiado un curso. Sí. ¿Y a qué qué curso has estudiado tú? ¿A qué has estudiado? Yo lo que he estudiado ha sido arquitecto técnico en Madrid. Yo soy de Madrid, estudié allí la carrera. Y bueno, pues me vine para acá un poco apostando por el futuro, por no quedarme ahí estancado. La situación en Madrid es malísima. Y bueno, pues me decidí a venir aquí un poco por otra referencia que tenía. Aquí vive mi suegro, ya desde hace 3 años. Y bueno, por probar, simplemente por probar. ¿Tu suegro por casualidad se llama Juan? Sí, correcto. Un saludo para mi amigo Juan. Vamos a ver, ¿es la primera vez que montas una inmobiliaria? Sí, la primera vez. Y en estos tiempos que corremos, ¿cómo lo ves, que lo de la inmobiliaria? ¿Te dedicas a la compra y venta? A la compra-venta de inmuebles y alquileres también. También hago un poquito de oficina técnica en la inmobiliaria. Y bueno, pues me animé sobre todo porque dentro de mi especialidad de aparejador, pues era lo único un poco que podía dar un poco salida y rienda suelta a mi especialidad, ¿no? Y bueno, ahí estoy metido. ¿Y no cree que en este tiempo que nos corremos es un tiempo de locura, de poner una inmobiliaria, de compra-venta, con sí, el tiempo que corremos? Sí, al principio lo pensé, lo que pasa que luego pues dije, realmente si hay inmobiliarias funcionando en Playa Blanca, ¿por qué no va a funcionar la mía también, no? ¿Y la tuya qué tal te va? Pues no va mal. ¿Cuánto tiempo llevas abierta? Llevamos desde el 1 de mayo del 2011, claro. Del 2012, perdona. 2012, o sea que todavía está nuevita todavía. Estoy fresquito todavía. Y vamos a ver, ¿y te van clientes? O sea, para comprar, para vender, ¿tienes aceptación o estás probando todavía, tienes suerte? No, hay clientes. Trabajo sobre todo también con bancos, con embargos de bancos. Y bueno, sobre todo tenemos más que clientes españoles, pues sobre todo ingleses, alemanes, escandinavos, chinos incluso. ¿Y tú crees que a partir de ahora, de que está todo en crisis, de los desahucios de estos de los bancos, te adquieren mucho a ti de llamarte para los locales, ¿sabes? Tanto las casas como los locales para cerrarlo. Perdona, ¿de los desahucios? De los bancos, desahucios, ¿no? De los desahucios, exactamente. Sí, bueno, ahora mismo hay poco producto del banco, aunque hay muchísimas casas vacías, ha habido muchos desahucios y bueno, muchas casas pues que se está perdiendo realmente un hogar para muchas familias. Pero ahora mismo el banco tiene en cartera para vender poco producto, podrían tener más. Y realmente el problema es que no sacan a la venta pues todo el producto que tienen. Marimar, es increíble. En la tragedia de unos está la oportunidad de otros, como el sector inmobiliario o el que quiere comprar una vivienda, ¿no? Por supuesto. La verdad que estamos viviendo los mejores momentos en cuanto al mercado inmobiliario. ¿Qué le depara este mercado para el 2012 y 2013? Pues la cosa yo pienso que va a seguir igual que los últimos 2 o 3 años, y va a seguir igual durante por lo menos otros 4 o 5 años. Y bueno, ahora lo que más va a predominar sobre todo van a ser pues alquileres. La gente se va a tirar más, de hecho ya se está tirando alquileres, ¿no? Y a comprar casas de los bancos. Lógicamente, hasta que el banco no se quite todo el producto que tiene, no van a dar hipotecas para comprar otros inmuebles de particulares. En este año de crisis, que llevamos ya desgraciadamente 1 año y medio de crisis, sabe que los pisos han bajado de precio y más. Han bajado mucho de precio. Digo que llevamos más de crisis. Más de crisis, ¿no? Desde el 2000, finales de 2007, principios de 2008, ya empezamos a notar la caída. Y viviendas que valían 300.000 euros, 400.000 euros, sabe que ahora está muchísimo, al 70%, a 150.000. Sí. Realmente ese ha sido el gran problema de la gente, Marimar, porque ahora mismo una persona que tiene su casa, tiene una hipoteca, pongamos por ejemplo una familia que tiene una hipoteca de 200.000 euros, ahora mismo realmente si se pone a vender su casa, a lo mejor la vende por 120.000, 130.000 euros, sí. Con lo cual nunca va a recuperar ni lo que ha invertido, ni mucho menos la deuda que ya tiene. Y Nacho, ¿sabes que según está la crisis y cada día más y más, bajarán más los precios de 300 a 90.000 euros a 50.000? Yo pienso que sí, sobre todo los particulares. Los particulares todavía tienen que bajar un poquito más, tienen que concienciarse de que el valor de mercado ha bajado. Y bueno, es muy difícil ponerse a competir con el banco porque el banco saca los inmuebles a buen precio, y aunque es difícil ponerse a competir con el banco, yo creo que llegará un momento, en un par de años, tres, en el que nos pongamos a la misma altura que los bancos y podamos también sacar nuestro producto a la venta. Nacho, ¿y dónde estará la oportunidad de comprar esos pisos tan baratos? ¿A través del banco? ¿A través de qué? A través de mí. A través de ti. O sea, a través de la inmobiliaria. Tienen que venir a mi inmobiliaria y a través de ahí, que yo trabajo con infinidad de bancos, a través de mí pueden comprar cualquier casa de A ver, ¿cómo se llama la inmobiliaria tuya? La inmobiliaria se llama Sweet Home Lanzarote. ¿En dónde está ubicada? Está en la calle Varadero, en el número 8. No entiendo. Repita, por favor. ¿La calle dónde? La calle Varadero. Está aquí enfrente del Patio Canario. Aquí al lado, sí. Estamos todos juntitos. Todos nos apoyamos. Los pequeños empresarios de Playa Blanca nos apoyamos todos entre todos. Estamos todos con todos. Y sí, al final estamos todos juntitos. O en la calle Varadero, o en la calle El Correillo, o en la avenida Papagayo. Ah, muy bien. O sea, todo cerquita. Te voy a hacer una pregunta que a ver si la coges bien. ¿Opina que el gobierno debería haber conservado la desgravación por la compra o la ayuda a la entrada para la compra? Sí, aunque no es un tema muy importante a la hora de que una persona se lance a comprar una casa, pero debería haber conservado todo esto porque al fin y al cabo son cosas que incentiva a la gente, que motiva a la gente también a que compre. Si realmente quitan esas ayudas, pues es un hándicap para que la gente no se anime a comprar. Vamos a hacer un anuncio en directo antes de que pase la siguiente pregunta, querida Marimar. Como tenemos aquí a Lilith, que Lilith es australiana, bueno, hija de padres españoles, pero nacida en Australia, y habla perfectamente el inglés, ¿qué te parece si hacemos una composición rápida? Por ejemplo, para la comunidad de habla inglesa, que en un momento determinado pues está en su casa o en el automóvil y pasa por la emisora. Muy bien. De repente escucha el anuncio. Mira, por supuesto. Si desea comprar una vivienda en Lanzarote, visite nuestra inmobiliaria Sweet Home Lanzarote, donde encontrará los mejores productos y al mejor precio. Eso lo tienen todos. Tú no tienes los mejores productos ni el mejor precio. Tienes lo mejor de lo mejor. La creme de la creme. Correcto, Miguel. Muy bien. Te está saliendo, Miguel. Correcto, te está saliendo. Sweet. Te voy a contratar, Miguel. Te voy a contratar, ¿eh? Bueno. Mira lo que está diciendo Nacho, nuestro amigo Nacho. Te va a contratar. Muy bien. Bueno, pues vamos preparando esto y tú pasas a la siguiente pregunta, María. Sí, adelante. La siguiente pregunta es la siguiente. Es importante. ¿Cuál es la mejor estrategia que deberían seguir los bancos y promotores para dar la salida al stock de vivienda en las condiciones actuales? Sobre todo los bancos tienen que organizarse un poquito porque tienen un montón de productos en cartera, tienen un montón de viviendas que realmente estoy seguro que ni ellos conocen muchas veces. Entonces es cuestión un poco de organización porque los bancos en cuanto al sector inmobiliario son un desastre, no se organizan del todo bien y al final nos vuelven locos a los colaboradores y vuelven loco a cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que empezar por eso, por la organización, y también quiero hacer también un llamamiento y una petición, si me está escuchando algún director de banco o alguien que tenga mano en este asunto. Sí, por favor. Sobre todo, que bajen los precios. Sí, por supuesto. Que faciliten el acceso a la vivienda y, bueno, si al final van a salir ganando ellos, porque a ellos no les interesa tener casa, lo que les interesa es tener pelas. Exactamente, el dinero es lo que mueve la montaña, tú lo sabes, ¿no? Correcto, Marimar. ¿Va a tomar el mercado de alquiler más protagonismo que la compra durante este año? Sí, durante el año pasado ya tomó más protagonismo, la gente no se anima a meterse en una hipoteca, hoy en día, como sabes, nadie se casa con nadie. Exactamente, nadie se casa con nadie, porque, correcto. Porque luego llegan los divorcios y eso se asemeja al desahucio, ¿no? Desde luego. Al final luego llega el desahucio, uno tiene un momento en la vida en el que está ganando un dinerito, en el que se piensa que va a ganar ese dinero durante mucho tiempo, y bueno, pues se anima a meterse en una casa, pero luego realmente llega la crisis, llega una desgracia como esta, y bueno, al final uno no puede plantar cara a una hipoteca y lógicamente, pues no puede pagar. ¿Las hipotecas hoy en día pueden ser asequibles al bolsillo de la persona que trabaja normal con un sueldo de 1.000 euros? No. No, además que es que un banco no te va a dar una hipoteca con un sueldo de 1.000 euros. ¿Y por qué el banco siempre pide unos 30 años o 40 años aproximadamente de hipoteca? ¿Por qué siempre lo alarga tanto cuando después realmente al ser una vivienda de 300.000 euros o 200.000 euros hay que pagar hipoteca todos los meses de 700 euros al mes? El dinero de la gente. No, correcto, porque cuanto más se alargue ese plazo de hipoteca, lógicamente menos será la mensualidad que tengas que pagar. Entonces, bueno, yo sí que soy de los que piensa que es mejor que se alargue un poco el plazo de la hipoteca, si de esa manera pues te puedes permitir pagar una hipoteca mensual pues de 600, 500, 600 euros, que a lo mejor con un sueldo de 1.200, 1.300 euros, o si tu pareja te ayuda, pues puede ser más asequible. Ahora vamos a hacer un ejemplo, Nacho. Yo, por ejemplo, quiero comprarme una vivienda. Y la vivienda ahora está por la crisis, ahora está súper muy barata de precio. Antes solía valer 150.000 euros y ahora está 50.000. ¿En cuánto me quedaría yo para pagar en cuántos años y cuánto cada mes? Teniendo un sueldo de 1.000 euros al mes. De 1.000 euros al mes para comprar una casa de 50.000, Maribel. Sí, 50.000 porque estamos en crisis y vamos a aprovechar la tempestad esta de la crisis y de los precios tan bajos. Sí, pues bueno, o sea, te puede quedar una hipoteca más o menos a 30, 40 años a pagar entre 150, 200 euros, es algo 150, 200, 250 euros, un poco depende del plazo que quieras dar y de lo que quieras pagar mensualmente, pero normalmente para una casa de 50.000 euros se te queda una hipoteca bastante asequible. ¿Asequible te refieres a 150 euros mensuales, 200 euros, es algo asequible, pues que a lo mejor hay gente que sí que se puede permitir, ¿no? Y una cosa importante que se me queda gente preguntándome siempre, ¿por qué los intereses están durante cerca de 4 años pagándolo y después a los 4 años empiezas a pagar ya la casa directamente? No, ¿de intereses solamente cobra tanto por ciento de interés? No, lo que dicen los bancos es que lo que cuando un banco te da una hipoteca realmente te da el precio de la vivienda más los intereses. Entonces lo que se dice es que durante los 2, 3, 4 primeros años lo único que pagas son intereses. Eso es lo que yo veo mal, porque si estás pagando una casa 50.000 euros a 150 euros mensual, ¿por qué tienes que pagar durante 4 años esos intereses? ¿Por qué recargan tanto los intereses? ¿Quizás son más los intereses que la propia vivienda? No llega a ser más, pero sí que es verdad que los intereses son una barbaridad, y esto es problema de que al fin y al cabo pues bueno, hay muchos empleados de la banca, hay muchas sucursales, se llegó a decir, ahora ya hay menos sucursales, se están cerrando, pero se llegó a decir que en España había más sucursales que bares, con lo que nos gusta a los españoles los bares, sí, entonces claro, si no somos españoles, sino claro, bares. Cada sucursal tiene un número de empleados, entonces a esos empleados hay que darlos de comer, hay que darlos un sueldo y bueno, realmente ahí está el problema, que tienen que poner unos intereses altos para que toda esa gente coma. Amigo Marimar. Nacho, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a dar paso a Lid. Marimar, tienes a Lidita aquí, que quiere. Hola, ya tiene el anuncio preparado. Muy bien, Lid, adelante. Hello, good morning. If you wish to buy a property in Lanzarote, visit our real estate agency, Sweet Homes Lanzarote. We have commercial units, lands, houses, duplex, and lots more. Come and see us. We have a lot of opportunities available. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir más o menos para la comunidad inglesa que si desea comprar una vivienda en Lanzarote, visite nuestra inmobiliaria Sweet Home Lanzarote. Locales comerciales, terrenos, viviendas, dúplex y mucho más. Aprovecha la ocasión. Bueno, pues continuamos, Marimar, todo tuyo. Continuamos, pues vamos. Gracias, Lilith, gracias. Muchas gracias, Lilith, por tu intervención. Eres Muchísimas grande. Gracias. Toda la semana te quiero ver aquí. Con nosotros. A ver, ¿Dónde? Aquí, en el patio canario, señoras y señores. Pero ustedes se pueden creer, si ustedes se pueden creer que a este precio, tartas y pasteles, hamburguesas, sándwiches y croissants, bocadillos y baguettes, bebidas calientes, refrescos, cócteles, música, lo más importante dentro de breves instantes, Marimar, el tercer invitado, ¿quién será? Jorge, el dueño, gerente. El gerente de aquí del patio canario, aquí solo en vivo y en directo. Solo en el patio canario, aproveche aquí, la ocasión. Aquí, pero Miguel, a mí me ha quedado una duda, ¿dónde está el patio canario? El patio canario está aquí, en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, al lado del banco Banca Más. Mira, mejor lo va a decir Jorge, pero estamos en la calle de la nueva farmacia, estamos en la calle de la antigua escuela. ¿Qué más? Dejemos después a su gerente, Jorge, que nos diga mucho más sobre el patio canario o la Casa de la Música. Ahora le hacemos una pequeña entrevista a Jorge después de nuestro amigo Nacho y nos va a decir dónde está ubicado el patio canario, qué comida nos ofrece, fresca y auténtica. Y lo más importante, ¿qué es lo que tiene preparado para este fin de semana? Porque siempre hay eventos y actos donde usted, caballero, podrá sorprender a su señora o usted, señora, usted, pues por supuesto. Por supuesto que detalle sí. A su marido, claro. Claro, recuerde siempre que estamos aquí en un café con Marimar, aquí en Onda Yaiza 98.9 y seguimos con nuestro amigo Nacho, que está saliéndote, está espléndido y lo estás haciendo todo muy bien. Pues es la primera vez, Marimar. Siempre hay una primera vez. Nunca me enfrento a un micrófono. Pues mira, pues lo está, para ser la primera vez lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Estás relajado? ¿Te estás tomando el cafecito, el vasito de agua? Estoy muy nervioso. Menos mal que tengo el café aquí y me lo estoy tomando contigo, pero vamos, si no me estuviera tomando el café, estaría súper nervioso. Pues nada, pues entonces, como estamos tomando el café y estamos aquí tan ameno, de tú a tú, con una amiga que soy yo, Marimar, pues estamos tranquilos y estás con una tranquilidad conmigo tremenda, así que los nervios fuera. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cree que la financiación del 100% del valor de la vivienda es una buena estrategia para impulsar la contratación de hipoteca? ¿Entiende la pregunta? Sí, entiendo la pregunta, pero bueno, la financiación del 100% solo se la adjudican a propiedades que son de ellos, que son de los bancos. ¿Del banco? Claro, el banco nunca te va a dar una financiación del 100% para comprarte la casa de tu vecina Pepita. ¿Vale? ¿Está a favor de la compra o venta por Internet? ¿Estás a favor de la compra y por Internet? ¿De inmuebles? De inmuebles, sí. No, para nada. La compra-venta de inmuebles tiene que ser un trato directo con la persona, tiene que ser un trato afable. Siempre falta ese calor humano. Siempre falta ese calor humano. Ya nos hemos acostumbrado a manejar todo por Internet, a intentar... he escuchado que se hacen ventas haciendo vídeos de las casas, haciendo fotos... Pero yo pienso que no es una barra de pan, vamos, que es mucho dinero. Para comprarte una casa que es una deuda que vas a tener para toda la vida casi, tienes que ir allí, tienes que conocer la zona, tienes que estar allí in situ. Si puedes, tienes que pasar una noche por allí cerca y sobre todo conocer la zona. Lo que pasa que... ¿Me permites, Marimar? Sí, me gustaría permito. También... Lo que pasa que... Mira qué curioso lo que te voy a preguntar. El gestor inmobiliario... Al final no se diferencia, o los gestores inmobiliarios de antes, de hace unos años, al final no se diferencian mucho de Internet, porque compras algo que cuesta muchos millones de las antiguas pesetas o muchos miles de euros, pero no es tu amigo. Echa la operación, hasta luego, Lucas. Correcto. Sin embargo, yo creo que sí, que ya tal y como están los tiempos, ya es casi una odisea poder vender o poder comprar... Y ese calor humano del que hablábamos es mucho más, es mayor, es mucho más grande. Sí, además la gente yo creo que lo valora más, ¿no? La gente también es muy desconfiada a la hora de comprar una casa. No todo el mundo confía en que vaya a ser una casa legal, ¿no? Siempre le queda a alguno una pequeña duda. Dice, jolín, ¿qué noche pasaré aquí? ¿Qué tarde pasaré aquí? Bueno, siempre a la gente le queda esa pequeña duda. Por eso yo sí que soy partidario de que realmente una compraventa se inicie en la visita de la casa y luego ya pues se cierre en cualquier oficina o incluso en la misma casa otro día, al día siguiente, a los dos días, a la semana. Pues muy bien, pues yo quería ya, a partir de este cuestionario de preguntas, nosotros en la entrevista previa, que me querías comentar de un caso que te pasó con un empleado tuyo. Sí. Me gustaría que me lo comentaras, qué fue lo que te pasó con él. Y aquí tienes los micrófonos abiertos, no te cortes y di las cosas y para adelante. Pues muchas gracias por dejarme vía libre, Marimar. Nada, yo cuando llegué aquí, yo llevo en Lanzarote un año y medio aproximadamente. Pues bueno, a los pocos meses de llegar me puse a trabajar con una mujer en una inmobiliaria Y bueno, no tenía oficina, por así decirlo, trabajábamos mucho a través de internet, eso que hablábamos con Miguel, ¿no? Pues sobre todo captación de clientes a través de internet, mostrar las casas a través de internet, todo un poco pues más a través de internet. Y me puse a trabajar con ella, me presentó a un chico, Mirko, ¿vale? Él es italiano. Y bueno, pues estuvimos los tres trabajando sobre todo por la zona de Playa Blanca. Y a mí realmente nunca me gustó la venta a través de internet o comercializar tu producto a través de internet, y pues me animé a montar yo mi propia inmobiliaria. En esto que yo se lo comuniqué a ella, la dije, ella se llama Aleida Villa. La comenté que yo quería pues trabajar ya por mi cuenta, quería hacerlo todo abriendo pues una oficina y un poco dedicarme a ello, pero de una forma en la que a mí me gustaba. Y bueno, ella me dijo que le daba mucha pena en principio se quedó ahí la cosa. La comenté que iba a necesitar a alguien que trabajara conmigo, que sobre todo que tuviera idiomas, porque aquí lo que más se necesita es tener idiomas, el inglés, el alemán. Y bueno, en principio se quedó ahí la cosa. El caso es que a los pocos minutos, a los 10, 15 minutos, me llama y me dice que por qué no trabajo con Mirko. Mirko en principio a mí me lo presentaron como que era su socio, ¿vale? Pero Mirko no, perdona que te interrumpa, Mirko no es el ambulante que vende por los mercadillos en los hoteles. Sí, me enteré poco después que andaba por ahí, vendía en mercadillos y bueno, de esto realmente me enteré después. Entonces, bueno, ella me dijo que por qué no cogía a Mirko la inmobiliaria, que Mirko era muy bueno, que tenía idiomas, que era muy buen vendedor. Y el caso es que a mí me chocó mucho, Marimar, porque yo dije, jolín, qué raro que esta mujer se quiera quitar a Mirko de encima si realmente es tan bueno, tantos idiomas tiene, y es que realmente pues no llegaba a entender por qué se lo quería quitar de en medio. Sí, cargar. El caso es que yo accedí, dije que me le quedaba, además yo tenía tenía cierta amistad con él y dije, ¿por qué no? Pues venga, vamos a probar. Y el caso es que estuvo allí conmigo la inmobiliaria y bueno, pues para resumirte un poco... Me encanta. Nada, pues llegó un momento en el que entraban clientes a la inmobiliaria y yo luego, pues porque yo siempre hacía visitas, salía, yo andaba poco en la inmobiliaria. Entonces yo, así que es verdad que veía que entraban clientes y luego yo a Mirko le preguntaba por esos clientes, oye, ¿y qué ha pasado con estos clientes? Él me decía, ah, pues no, que al final pues no han encontrado nada de lo que querían y se han ido. Digo, pero no les has ofrecido nada, no les has enseñado nada. No, como que me ocultaba cosas, ¿vale? Entonces, bueno, luego ya tuvimos una compraventa, la primera que tenía Sweet Home Lanzarote, y bueno, al final se nos cayó. A mí me chocó mucho porque se nos había caído esa venta, y luego me enteré que se nos cayó realmente por culpa de Mirko, porque luego esos clientes se los quiso llevar por otro lado, y curiosamente luego me enteré a través de un cliente que realmente él se estaba llevando los clientes de la inmobiliaria con la otra mujer con la que trabajaba. Es decir, que me robaba clientes, se los llevaba con ella y luego ellos intentaban vender por su cuenta. Estafadores, sí, correcto. ¿Verdad? Y nada agradecido. Entonces, bueno, yo en principio sí que tenía ganas pues de demandarlos, ¿no? Pero bueno, al final me iba a costar el dinero, me iba a costar tiempo, me iba a costar esfuerzo, me iba a costar quebraderos de cabeza y no iba a sacar nada. Es que al final me decía una abogada a mí, no hay justicia, no se equivoquen, hay derechos. Correcto. Es diferente. Correcto. Hay muchos, claro, tenemos muchos derechos. No, claro, no esperemos de que se va a hacer justicia y mantimado y les va a caer una sanción. No. Igual ellos tienen derecho a hacer ese timo. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Estamos expuestos a ellos, Miguel. Pues nada, bueno, esta viña del Señor, como siempre dice el dicho, que siempre hay un choricito. Siempre. Que salió a ti, pues gracias por expresarte y decirlo. Aquí tienen los micrófonos abiertos, si quieres comentar algo, decirnos algo, tus últimas palabras. Pues nada, yo no, siempre... Hombre, que no sean las últimas palabras. Bueno, tienes tu casa, bueno, se supone que es por el cierre del programa. Marimar me quiere qué matar. Qué malo, qué una malo. Broma, eres. No, no si al final me voy a poner yo como un flan y tú vas a estar nerviosa y tú no. Mira, me gustaría después a mí que me dejaras hacer una pregunta. Más que pregunta es filosofía, pero bueno, que vale, tome pregunta, la palabra. Miguel, pregunta. No, sí, pregunta, porque yo ya era sí. Para cerrar lo que quiero decir, ya es para cerrar el tema. Bueno, no es una pregunta, es una filosofía. Entre la película Matrix y algo que me dijo alguien, vamos a ver si lo hago bien, hago una composición mental y con cariño para todos los oyentes, tratando un poco de abogar por la cordura, ¿no? Este planeta Tierra, esta sociedad que tanto se jacta de haber llegado pues a una tecnología que al final no es tanta, porque los ordenadores fallan más que escopetas de feria y el coche tienes que echarle combustible, o sea, siempre dependientes incluso de la electricidad, paga, hasta el punto de que antiguamente, cuentan nuestros abuelos, de que una casa, bueno, heredabas una propiedad o la comprabas a un precio justo y hasta los vecinos te ayudaban a levantar esa propiedad, esa casa, esa vivienda. Y Lanzarote se ha hecho así, se ha forjado prácticamente a mano hasta la llegada de lo que le llamamos civilización, que con esas grandes grúas han levantado esos edificios altos. Pero no era así en el pasado, eran casas, viviendas de un solo piso. Los terrenos costaban lo que costaban. Y me voy a la película Matrix. Dice, ustedes, los humanos, son virus, son una plaga. No paran de reproducirse y reproducirse, sectorizar la tierra en porciones, en parcelas, que luego venden y vuelven a vender y vuelven a vender, intermediarios por el medio, se va aumentando los precios y se multiplica y se duplica, triplica. Ya llega un momento en el que rompemos los valores éticos. Las cosas no se están pagando por lo que cuestan, sino por mucho más. Y ahí nos vamos a la burbuja inmobiliaria. ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha podido vender? Le decía a un director de un banco, un señor, hoy vengo muy contento, don Manuel, y luego he vendido una casa que me costó, hablamos de las antiguas pesetas, pues yo qué sé, 10 millones de pesetas en 30 millones de pesetas. Y le decía el director, ¿y usted se alegra por eso? ¿No se da cuenta de que si hacemos todos lo mismo, nuestros hijos no podrán llegar a pagar los precios? Si algo vale 10, ¿cómo terminas vendiéndolo en 60, en 70, en 80? Pero esto es un disparate, toda una vida esclavizados para pagar tan solo un techo, cuatro paredes, poco más. Me gustaría que, al margen, y abogando un poco a la ética, a la cordura, a la moralidad que tanto nos falta, me dieras tu opinión. Sí, bueno, realmente llegó un momento en el que, como bien decías, y volviéndonos a esos orígenes, no solo Lanzarote, yo soy de un pueblecito de Madrid que se llama Galapagar, y allí pues realmente también me ha contado mi padre que incluso su casa pues se la hicieron sacando piedras de una cantera, ellos mismos, con ayuda pues también de vecinos, de gente allegada a la familia, primos, hermanos, pues con ayuda de todo el mundo, todos se ayudaban pues a hacerse esas casas, ¿no? Realmente luego hemos llegado a unos tiempos en los que el material ha subido de precio porque ya las piedras, pues, pongo un ejemplo, las piedras pues ya te las tienen que traer, te las tienen que cortar, te las traen cortaditas, todo servido, y al final hay que pagar un transportista, hay que pagar un señor que te corta la piedra y hay que pagarlo todo. Entonces, eso realmente, sumado esto pues con todos los materiales e incluso la mano de obra, pues al final se encarece demasiado la vivienda. Luego también nos han puesto muchos pagos de licencias, el precio del suelo se ha disparado también muchísimo, la gente ha aprovechado todo esto para especular todo lo que ha podido, y bueno, realmente tenía que llegar el momento en el que todo esto explotara, y por algún lado tenía que explotar. De todas formas, y ya para concluir, no robarle tiempo a la jefa, decir que la suma de los bloques, las tuberías, los cables eléctricos, la pintura y todo lo que le pongas a una casa, se queda en nada comparado con el disparate de precio que los terrenos. En una isla se entiende. Isla, porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Península, porción de tierra rodeada por agua por todas partes, menos por una. Quiere decir que una isla es limitada. Ya lo decía César Manrique, esto es limitado, no podemos construir. Ok, pero en la península el terreno es una locura. Se ha especulado muchísimo con las casas y más con la tierra. Mucho más con la tierra. Un terreno que hace 20 años valía 10 millones de pesetas, llegó a valer en el máximo auge, pues a lo mejor 40 o 50. Estamos hablando de más del doble, incluso el triple. La banca tendrá mucha culpa, pero la gente, la codicia humana. La codicia, sobre todo, claro. La codicia y la especulación. Es lo que decía aquel banquero, es que nos hemos acostumbrado a que nuestro dinero trabaje. Oiga, es que no, ese es el concepto. Trabaje usted, no su dinero, porque si su dinero trabaja es porque alguien está asfixiado en alguna parte. Marimar, pregúntale tú, mi reina, algo que nos llega por parte de los oyentes. Si estamos obligados a pagar el suelo. ¿Estamos obligados para pagar el suelo? ¿Estamos obligados para pagar el suelo? Es un poco lo que decía Miguel. Sí que es verdad pues que en una isla debería valer más el suelo. Y esto es algo que no me he planteado nunca. Me ha hecho ahora pensar sobre ello, Miguel. Y sí que es verdad que en una isla donde la tierra está más limitada, donde llegará un momento en el que pues no se pueda construir más porque está limitado, sí que es verdad que el precio de la tierra debería valer más. Claro. Pues nada, pues yo, la intervención mía de las preguntas y todo, si tú quieres añadir algo más, Nacho, no, los micrófonos. Yo quería aprovechar esta oportunidad. Yo siempre, incluso he soñado con tener una oportunidad como esta para mandar un saludo, ¿no? Sí, eso, sí, sí, eso sí, por que supuesto. Dice siempre la gente, mandar un saludo. Y yo quería mandar un saludo a mi madre, a mi padre, a mi familia y a la gente de Galapagar. Sé que no me escucha nadie de Galapagar. No, te va a escuchar porque lo vas a grabar, ¿no? Sí, lo voy a grabar, a ver si... Sí, o te lo damos nosotros y lo mandas por internet. O si me hacéis el favor, me lo dais y yo se lo mando. Y bueno, pues saludar a toda la gente de Galapagar, a mis padres, a mi familia y sobre todo pues a todos los conejeros, que sois fantásticos todos. Me siento aquí muy bien. No me voy a ir nunca de aquí ya, porque me siento muy bien aquí, me estáis tratando muy bien, estoy engordando y todo. Qué bueno, qué bueno. Nacho, ¿sabes lo que tiene esta isla? Esta isla tiene que atrapa a la persona, o te gusta o no te gusta, pero la persona que le gusta esta isla, Lanzarote, se engancha y se queda siempre para fijo, para toda la vida. Correcto. Y bueno, también aprovecho también para allá y termino de mandar un saludo. No, los micrófonos son para ti. A mi novia y a mi suegro, que los tengo aquí a mi lado en Lanzarote y son con los que estoy compartiendo un poco la vida aquí. Pues Nacho, un placer, muchísimas gracias y aquí estás cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Y a ti también, muy amable. Ahora presenta la canción que me dijiste que querías. Sí, una canción que quiero yo de Isabel Pantoja, que se busquen a otra. Pues que se busquen a otra. Que me dejen la luna para mirarla y la noche desnuda para besarla. Que me dejen el aire para ver si respira. Que me dejen mis penas para llorarlas. Que me dejen el tiempo para olvidarlas. Que me dejen el beso de una gota de lluvia que acaricia. Después de esta canción que me encanta tanto porque mi artista preferida, que dísimos oyentes, es Isabel Pantoja y estoy apoyándola a muerte. Me encanta Isabel Pantoja. Y ahora seguimos con nuestro queridísimo amigo y dueño del Patio Canario, el señor Jorge. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Marimar. ¿Qué tendremos? ¿Qué nos vas a ofrecer hoy de nuestro Patio Canario? Bueno, bienvenidos una vez más al Patio Canario, desde este sitio que están retransmitiendo todos los martes ustedes. Muchas gracias por hacer este programa de radio en nuestra casa. Nosotros estamos encantados de que así sea. En este espacio del Patio Canario que se ha creado nuevo en Playa Blanca, como dijimos la semana anterior, pues ofrecemos siempre música en vivo, un ambiente muy selecto para que todos vengan a pasárselo bien aquí. Nada, bueno, soy un poco raro en cuestión de selección de ambiente y me gusta el ambiente donde pueda venir el marido, la mujer, la familia y que lo pasen bien, sin que nadie les moleste. De eso ya me preocupo yo, de que nadie moleste a nadie en esta casa. ¿Y qué tipo de comida nos ofrece ahora en este fin de semana, durante la semana aquí en el Patio Canario? Mire, publicitamos tapas, que es una cosa autóctona nuestra. Por desgracia, el turista no termina de entender bien las tapas. Las tapas es un tentempié que hemos tenido siempre toda la vida los españoles entre comida y comida. Cuando nos vemos dos amigos, oye, vamos a echarnos una cerveza. Bueno, pues nos echamos una tapa. Hoy día la tapa se usa como comida y bueno, así la ofrecemos nosotros también. Servimos una variedad de tapas y la gente queda bastante contenta porque en vez de tener un plato único arriba de la mesa para comer, pues tiene una variedad de cosas y bueno, comes más de la que más te gusta, por supuesto. Nosotros tenemos, bueno, siempre el precio es bastante barato, bastante asequible, porque así debe ser la tapa. En algunos sitios, incluso en la península donde hay muchísimo volumen de ventas, se regalan las tapas. Aquí, por desgracia, hay que amortizar muchas cosas y hay que cobrar las tapas, es lo normal. Pero sí que tenemos una gran variedad, comida canaria, y siempre intentamos rotar y variar en alguna nueva tapa. Por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana le dije a la cocinera, mírame unas papas bravas ahí, que eso le gusta a todo el mundo y de hecho, todo el que ha probado las papas bravas, encantado, encantadísimo de esa tapa, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos música en directo, ¿no? Tenemos chicos que cantan aquí en directo y la gente puede estar aquí al mismo tiempo tomando algo o escuchando música. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos a nuestro gran amigo Aldo Matutes, que es un pianista terrible, cubano, camarero de esta casa y amigo de todos. Él viene y nos deleita con sus melodías cubanas, pop y salsa moderna. Y después, yo soy un apasionado de la música. Cojo mi guitarra de vez en cuando, si no el trombón, que es un instrumento que me apasiona y que me enseñó mi profesor Ricardo Viña, el director de la escuela de Yaiza de la banda municipal. Y pues también la idea es que sea un open mic, es una expresión inglesa que viene a decir micrófono abierto. O sea que todo el amante de la música que quiera venir aquí y deleitarnos o participar con nosotros está invitado. Esto se llama por algo la Casa de la Música. La Casa de la Música, el Patio Canario. ¿Y qué tipo de gente suele venir aquí, al Patio Canario, a nuestra música del día a día? Pues gente de todos los estilos, pero sí es verdad que hay un denominador común, como se estudian las matemáticas, que es gente con buenas sensaciones, con buena atmósfera, con buenas sensaciones. Quizás dejamos sin menospreciar a ese público joven, chillón y molestoso que hace un ruido terrible en las discotecas, los dejamos para esos ambientes de más ruido que no son para nada el ambiente que queremos conseguir aquí. Queremos conseguir un ambiente para público adulto. Si una persona, gente determinada, gente adulta que se lo quiera pasar bien. Todo sí. El que viene aquí me dice, esto hacía falta en Playa Blanca. Pues, Jorge y Marimar, sí, yo quiero decir una cosa, que es que ya está, o sea, los jóvenes tienen mucha variedad y yo creo que está muy bien acertada la idea de que, pues, matrimonios o personas que incluso, pues, ¿por qué no?, parejitas que quieren sorprender, ¿verdad? En ese momento tan bonito cuando nace el amor, ¿no? Y dice, oye, ¿quieres salir conmigo? Y te dicen que sí, ¿no? Exacto. Y quieres un poco, ¿no?, pues sorprenderla a ella o a él. Y venir aquí es un poco, no sé, una atmósfera... Sí, sí, efectivamente, José Miguel. Por las mañanas suelo poner musiquita de boleros, que a mí me encanta. Yo aprendí a tocar la guitarra con mis boleros, con mi madre, que tocaba muy bien. Y me gusta la música melódica, siempre que tenga una melodía. La salsa tiene melodía. Lo que para mí no tiene melodía es esos golpes que van dando los altavoces, que solo se escucha un martilleo ahí de fondo que nos vuelve loco. Bueno, a mí por lo menos. Jorge, tú que estudiaste música, te acordarás de... Ahora me parece que cambió la descripción, ¿no? Pero era música, combinación de sonidos agradables al oído. Sí, señor. Y si no, era ruido. ¿Te das cuenta? Y si no, era ruido, sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, este es un ambiente para la buena música. Hay de todos los estilos, ¿eh? No quiere decir con esto que no haya, por ejemplo, tenemos unos amigos que vienen a hacer una sesión abierta de jazz. Los lunes lo estuvimos haciendo. Ahora, después de Navidades, bueno, siempre decae un poco la cosa, tiene que arrancar de nuevo. Pero veníamos y hacíamos una sesión abierta. Los martes, pues, tenemos este programa de radio, que es una variedad muy grande también. Y después los sábados teníamos a flamenco. Lo que pasa es que van cambiando las ofertas, porque es verdad que va cambiando la ocupación. Y también sería aburrido que la oferta siempre fuera la misma. Entonces, dependiendo del tipo de público, dependiendo de la ocupación hotelera que tengamos, que nos define también, pues vamos teniendo más o menos actuaciones. Pero casi siempre, genéricamente, viernes y sábados, tenemos actuaciones en vivo. Eso es muy importante para queridísimos oyentes, aquí en el Patio Canario, que venga, y le invitamos a todos que vengan, pase por aquí a escuchar este ambiente de música, de comida y de todo para todos ustedes. Te quería comentar, Jorge, ¿dónde está ubicado el Patio Canario? Mire, la ubicación es muy, muy sencilla. La tenemos en el Centro Comercial Yaiza, es la entrada del pueblo. Precisamente acabamos de abrir hace 3 días una puerta hacia la calle Comedero, que es la parte trasera del Centro Comercial. O sea que ahora tenemos 2 entradas. La de la calle Comedero, que es la trasera, justo al lado del veterinario, de Pedro, el veterinario, y la parte delantera, que es la que coge la carretera principal, frente a la farmacia, a la entrada del pueblo, al lado de Bancaja. O sea, le he dado tantas referencias que es imposible perderse. O sea, y ahora en este tiempo del anterior programa a este, ¿has visto que han entrado gente, han venido gente? ¿Has oído esto de decir...? Sí, bueno, la gente pregunta, sabe que hay una aventura nueva y la gente pregunta. Y eso está muy bien. Sí, esto es como el goteo, hay que ser como una... El agua dice que es tan suave, pero es capaz de taladrar una piedra, es decir, esa base de goteo, goteo, goteo, poquito a poco. Una de las cosas que a mí me gusta de los sitios es que no tengan prisa en recogerte los platos ni los vasos, que cuando estás tomando algo te dejen hablar, ¿sabes? Porque a veces están enseguida para recogerte como si fueras un número. Y aquí, pues, creo que ustedes siguen un poco esa filosofía de dejar con tranquilidad, sí. Estate el tiempito que tú... Hombre, tampoco estés toda la tarde... Pues eso quiere el ambiente tranquilo. Sí, con tranquilo, eso se valora, ¿no? Bueno, hay un concepto muy sencillo en la hostelería, ¿no? Que uno ya hoy día no sale a comer... Por hambre nos hacemos un bocadillo en casa y ya está. Lo que sale uno es a pasar el tiempo, a disfrutar del tiempo. Y ahí es la importancia del sitio donde te encuentras, con quién te encuentras y en el recinto que te encuentras, ¿no? Que estés agradable, que pase bien el tiempo, porque el hambre y la bebida igual, porque la compramos en el supermercado y nos sale más barata, no nos equivoquemos. Ahora, lo importante es que estés pasando un tiempo agradable. Y pagas el lugar. Y pagas el lugar, claro. Por supuesto. Correctamente bien. Pues bueno, queridísimo amigo Jorge, el dueño de aquí del Patio Canario, tienes los micrófonos abiertos si quieres comentar cualquier cosita. Nada, despedirme ya con esto porque creo que nos apremia el tiempo y invitarles a todos a que venga al Patio Canario. Sí, sí. Es marketing decir de que los negocios se hacen para que haya una demanda, pero la oferta se hace a razón de la demanda. Si no hay demanda, los negocios no existiríamos. Entonces, la gente me dice siempre repetidamente que hacía falta algo como esto. Yo les invito a que lo usen, a que vengan y disfruten con nosotros en el Patio Canario. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, y bienvenido aquí a nuestro Patio Canario. Muchas gracias. Pues bueno, pues aquí ya nos despedimos. Quiero decir a todos mis queridísimos oyentes, aquí Onda Yaiza 98.9, que este programa va íntegro para mi Silvia de mi alma. Silvia, este programa con todo mi cariño para ti, por lo gran madre que eres y por lo gran persona que eres. Y quiero también, si, con el permiso de Miguel, pero si el programa dedicárselo... Es tuyo, la jefa eres tú. ¿Qué tienes aquí? Bueno, hoy ha intervenido mi querido amigo y compañero Miguel, porque ha estado del 15, del 20 y del 30. Y la semana pasada también. También, todos los días. Aquí estamos en tu casa y en mi casa y la casa de todos. La casa de la música. De la casa de la música, aquí en el Patio Canario, por supuesto. Quiero también dedicárselo a mi Kimberly, a mi Silvia, que es para ti, para Manoli, para María Ángeles, para Dulce, para Esperanza. Esperanza, sé que estás pasando un mal momento. Ánimo, para Zaida, Richie, Jenny, para José y su hija Yanira. José, amor de mis amores, vida mía. Para Belén, para Julia, para Celia, para Yeray, para Adrián, para Sorín, para mi Kimberly, que es lo más importante, y si no, y si te importa, para Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie son tres chicas de un supermercado que se llama Ru, Rosa y Nani. Y ahora quiero cantarle un poquito de estrofita para mi Kimberly, que la semana pasada se quedó diciendo, ¿por qué no cantas mi canción? Porque yo en el anterior programa le cantaba siempre un poquito de canción. ¿Con tu permiso, Miguel, puedo? Y sin mi permiso también, tú eres la jefa. Pues yo quiero cantar esta canción a mi Kimberly. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Eres mi Kimberlinda, mi Kimber guapa. Uno, dos, tres. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Eres mi Kimberlinda, mi Kimber guapa. Bueno, queridísimos oyentes, un placer de estar con todos ustedes. Marimar, la Marchachi, ya lo escuchan ustedes, queridos oyentes. Ese es el estilo. Para mi niña, que me lo pidió la semana pasada, mi niña linda, decía, ¿por qué no me cantaste mi canción? Digo, pues ahí va mi Kimberly. Pero te voy a regalar un rollo de papel higiénico. ¿Por qué? No, porque cada vez la lista es más grande y entonces dentro de poco vamos a tener más oyentes, pero está bien. Está bien. Te vamos a hacer un programa de dedicatorias. Choca. Sofía, Miguel, dale. Con esa picardía se nota que no te gusta. Sí, que me gusta. Bueno, queridísimos oyentes, un placer de estar con todos ustedes. Espero que este programa de nuestros pequeños empresarios le hayan gustado. Todas las semanas abordaremos temas diferentes. Por favor, póngase en contacto conmigo aquí en el Patio Canario, porque quiero saber de tu vida, de ti, de los problemas que tiene, del día a día. Es importantísimo transmitirlo, llegar al oyente, que sé que cada persona hoy en día lo está pasando mal, y el transmitir y decir las cosas es muy importante. Un beso. Os quiero y hasta la próxima semana. Si quieres dar a conocer tu vida, propagarla a los cuatro vientos sin que te importe nada, un café con Marimar. Hasta la semana que viene. Hasta luego.